fortuna. Y yo le digo a mi madre, quiero matar a una chica, quiero matar a una chica, quiero matar a una chica. No me preguntes más cosas, quiero matar a una chica, ya, ya, ya, quiero matar a una chica, ya, ya, ya. Poquito a poco, ella fue y me lo robó. Quiero matar a una chica, quiero matar a una chica. No me preguntes más cosas, quiero matar a una chica, ya, ya, ya. Quiero matar a una chica, ya, ya, ya. Quiero matar a una chica.